sople viento, pero tu casa no caerá. ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva el rey! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva el rey! Alguien dirá, ¿por qué será que los cristianos no se cansan de orar? Alguien dirá, ¿por qué será que los cristianos no se cansan de clamar? Que sin saber que aquel que busca a su Señor lo encontrará. Que sin saber que aquel que clama, pues el Señor le responderá. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Y si alguien te pregunta por ahí, Contreras, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Y si alguien te pregunta por ahí, Contreras, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bendecido, bendecido, bendecido porque Cristo me salvó. Bendecido, bendecido, bendecido porque Cristo me salvó. ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva el Rey! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva el Rey! Con mi Señor, muchas cuentas debo a mi Salvador. Si pagar pudiera su grande amor, le daría todo mi ser. ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? No tengo quien. Mi vida también, mi vida también. Solo mi ser y mi corazón puedo ofrecerte. Si lo aceptas, oh Cristo amoroso, ocúpalo pues, ocúpalo pues. Que fue un gran rey y que mil tesoros llegó a tener. Con sus labios dijo, esto es de Dios, y lo mismo lo digo yo. Mi vida también, mi vida también. Solo mi ser y mi corazón puedo ofrecerte.

acepto yo. Si he luchado tanto tiempo, ya esto poco que nos falta, hasta me parece un sueño de una noche que acabó. ¡Poquito! Solamente muy poquito es lo que falta. Si he de luchar por luchar, voy a luchar por vivir, seguir nueva vida, porque después de morir, de pasar mis días aquí, esta vida no termina. Si este precio he de pagarlo, hasta llegar a mi patria, con gusto lo acepto yo. Ya esto poco que nos falta, hasta me parece un sueño de una noche que acabó. Si en verdad le

cuando me vio naufragando en el mundo de maldad. Extendió su santa mano y me quiso rescatar. Maestro, oh maestro, maestro de Galilea, tú me viste naufragando como barco en la marea. Maestro, oh maestro, maestro de Nazaret, no te olvides de los tuyos, no nos dejes perecer. Andaba perdida, el enemigo la hirió. Pero el buen samaritano, transitando, me encontró, extendió su santa mano, mis heridas él curó. Maestro, oh maestro, maestro de Galilea, tú me viste naufragando como barco en la marea. Maestro, de Nazaret, no te olvides de los tuyos, no los dejes perecer. Pasado los meses y los años, pero Dios todavía me ha guardado. Y han venido vientos y tempestades, pero yo todavía estoy parado. Hasta aquí me ayudó Jehová. Gloria al Señor. Hoy puedo decir, hasta aquí me ayudó Jehová. Dejar los caminos de Dios y hasta el polvo de la tierra descendía, pero Dios siempre me levantaba. Hasta aquí me ayudó Jehová. Gloria. hasta aquí me ayudó Jehová. Han pasado los meses y los años, aquí me ayudó Jehová. Gloria al Señor. Hoy puedo decir, hasta aquí me ayudó Jehová. contarles lo que a mí me sucedió. Quiero que estén muy alertas y que no les pase lo que me pasó. Yo me creía suficiente, pensaba que solo yo, que se me aparece el diablo. Y ay, hermanos, qué susto me dio. Y ay, hermanos, qué susto me dio. Y el diablo decía que sí y yo le decía que no. Y estuvimos jala y jala, él para un lado y para otro yo. Ya casi pa' desmayar, no lo lograba vencer. Pero que clamo a mi Cristo y el pobre diablo se echó a correr. Y el pobre diablo se echó a correr. ¡Ea! ¡Corre, corre, corre! ¡Que ya llegó mi Jesús! Hermanos, tengan cuidado. se dejen engañar, que el diablo cual león rugiente anda buscando a quien devorar. No olviden que se disfraza de angelito el charlatán. Clamen la sangre de Cristo y verán, hermanos, qué susto le dan. Verán, hermanos, qué susto le dan. Y el diablo decía que sí, y yo le decía que no. Y estuvimos cala y cala, él para un lado y para el otro yo. Ya casi pa' desmayar, no lo lograba vencer. Pero que clamo a mi Cristo, y el pobre diablo se echó a correr. Y el pobre diablo se echó a correr. Y el diablo decía que sí, y yo le decía que no. Y estuvimos cala y cala, que para un lado y para el otro yo. Ya casi pa' desmayar, no lo lograba vencer. Pero que clamo a mi Cristo, y el pobre diablo se echó a correr. Y el pobre diablo se echó a correr. Y el pobre diablo se echó a correr. ¡Ay! ¿Y dónde está el león rugiente? ¿Dónde está que no lo oigo? Fiesta del Cristo que va a venir. Oh, verá

al meditar, Dios mío, en las cosas que me has dado. Mi corazón se inflama, turbado de emoción, que no encuentro palabras con que expresarme, Cristo, y en agradecimiento de mi alma para ti. Cambiaste tú mi vida y me diste esperanza, y desde aquel instante mi alma recibió un gozo tan sublime que al correr de los años ha sido cual la fuente de mi alma para ti. Agradecimiento hay en mi corazón, canto de alegría elevo con mi voz. Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado, y en agradecimiento, y en agradecimiento me sirvo solo a él. A veces en las pruebas que has puesto en mi vida, en vez de ser derrota, han sido bendición, pues ni por un momento tú me has dejado solo, y así tu santa mano ha sido mi sostén. Permite que mi vida yo ponga por servirte, que dentro de mi mente presente siempre estén los múltiples favores y tus misericordias, sin merecerlo tuviste para mí. Agradecimiento hay en mi corazón, canto de alegría elevo con mi voz. Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado, y en agradecimiento le sirvo solo a Él. Lo bonito que es vivir la vida alegre acompañado de Jesús, comprenderías que no puedes ser feliz, que te hace falta de su gracia y de su luz, que no intentas tener la oportunidad de que sea el dueño de todo tu corazón, porque no vienes y le cuentas la verdad, y arrepentido te conviertes a mi Dios. ¿Por qué llorar cuando no hay necesidad de que haya llanto? ¿Por qué sufrir de tus manos la esperanza de entregarle a mi Dios tu corazón. La dádiva de Dios es alegría y el don de un apacible corazón. Su gracia hermosea el alma mía, sus labios me convencen de su amor. Al triste corazón le da reposo, cuán dulce es la palabra del Señor. Jehová es mi ayudador y es mi socorro, mi escudo roca y mi libertador. ¿Por qué llorar cuando no hay necesidad de que haya llanto? ¿Por qué sufrir cuando el precio de tu dolor ya está pagado? Escape de tus manos la esperanza de entregarle a mi Dios tu corazón. De un hombre postrado en humilde oración. conocí un hombre que no se gozaba cuando cantaba el pueblo de Dios. Tenía cara de amargado, pues le apodaban cara de limón. Le gustaba buscar errores para impartirlos al muy crítico. Se creía el juez de todos y de este modo siempre acabó. Cara de limón nunca se gozó. Cara de limón siempre crítico. Cara de limón nunca se gozó. Cara de limón siempre crítico. Adelante y al rival nunca le dio la espalda, coronándose rey de los reyes en aquella gloriosa mañana. Cuando niño fue muy admirable y de joven también respetado, con dominio reprende los vientos y a su voz se detienen los mares. No le teme ni a la misma muerte, sean dominios o sean potestades. Gente pobre fueron sus amigos y los reyes fueron sus contrarios. En los montes pasaba las noches, por su pueblo le vieron llorando, fue deseado de todos los buenos, y el azote de todos los malos. Dijo Juan el apóstol amado, refiriéndolo en su comentario, que ni en todos los libros del mundo se podría descifrar su pasado, porque muchas fueron las hazañas

se necesita el poder de Dios. Para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios. Machácalo, machácalo, machácalo con el Señor. Machácalo, machácalo, machácalo con el Señor. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Porque mi Señor tiene poder. Cantares enviamos al cielo en este día de gran regocijo, pues disfrutamos de paz y consuelo. Hay alegría y grande gozo en este día de fiesta y de luz. Feliz cumpleaños, feliz te deseamos, que Dios te guarde en sus alas divinas, que sus promesas que tanto anhelamos nunca te falten, nunca te dejen, y la esperanza y la paz brillen. Cantemos a Dios, aleluya, por la mañana de días mejores. Gloria, cantemos a Dios, aleluya. Gloria, cantemos en este día, porque esperanza tenemos en Dios. Años feliz te deseamos, que Dios te guarde en sus alas divinas, que sus promesas que tanto anhelamos nunca te falten, nunca te dejen, y la esperanza y la paz brillen. Nunca te falten, nunca te dejen, y la esperanza y la paz brillen en ti. Senda que yo pude encontrar, en Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la senda que me puede salvar. Las amistades y todos mis parientes fueron las gentes que yo relacioné. Me aborrecieron por causa de su nombre cuando supieron que a Cristo me entregué. Aquel camino de tantos sufrimientos, aquel camino que Cristo me trazó, fue transformado en aquel feliz momento cuando mi Cristo al cielo me llamó. Andaba yo por sendas descarriadas y con el tiempo me causaron dolor. Arrepentido de haber perdido tanto, en jugo Señor. Aleluya, Cristo es la senda. Las amistades y todos mis parientes fueron las gentes que yo relacioné. Me aborrecieron por causa de su nombre cuando supieron que a Cristo me entregué. Aquel camino de tantos sufrimientos, aquel camino que Cristo me trazó, fui transformado en aquel feliz momento cuando mi Cristo al cielo me llamó. Hoy me lo pregunto, porque ya no quieres andar sus caminos, seguir sus pisadas, ni llevar tu cruz. ¿Qué es lo que te ha hecho que estás tan deshecho, cambiar tu destino? Si Cristo te dice: donde te gozabas y alzabas tus manos ante su presencia, y de aquellos momentos que bien tú pasaste se quedaron lejos, porque ya no quieres. Oye bien lo que digo, tu amigo del alma, que te puedes quedar. ¿A dónde vas? ¿Dónde andarás? Si Cristo te dice: yo soy el camino, yo soy la vida y también la verdad. Oye bien lo que digo, tu amigo del alma, que si piensas vagar en el mundo falaz, donde no hay esperanza, tú te puedes quedar y muy triste vagar, solo y muy derrotado, porque ya no te importa el destino. ¿Dónde andarás?

colores, solo cantando por la eternidad. Hermana, oh mi hermano, si te sientes desconsolado, clama a nuestro Dios, Él está presto para ayudarnos, para consolarnos. Presto está nuestro Dios, y bien sabemos que pronto iremos y gozaremos juntos allá. Tristeza ni más dolores, solo cantando por la eternidad. Dale fe y esperanza a mi país. Pedimos, Señor, por México, no permitas que esté lejos de ti, de tu amor necesita México, hazle ver que el camino eres tú. Guarda en tu corazón a México, en el nombre precioso de Jesús. Te pedimos, Señor, por México. Esta tierra que nos vio nacer, bendice su suelo, su sol y sus mares, pero sobre todas las cosas, bendice esa gente que no te conoce. Pon tus ojos en cada amanecer, cada vez que despierte México. Y tu mano bendita en cada ser. Santifica, Señor, a México.

quedará. Pero si muere en abundancia dará un fruto eterno que no morirá. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Hay que para vivir. Entre tus manos confío mi ser. Es mi anhelo creciente. Simiente, Señor, revestida de eterno vivir. Entre tus manos está del Señor. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir. Este seco corazón sediento de ti, sumérgeme Señor,

tener mi hogar con Jesús.